la llave del agua! ¡Anda! ¡Ábrela, la llave del agua! Me decía algo. ¡Soy tan solo que viene la llave del agua! Muy bien. De huéspedes para actores de la señora Twerp. ¡Auxilio! ¡Por favor! ¡Sáquenme de aquí! ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Alguien venga por mí! ¡Ayúdenme a bajar! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Ayúdenme! ¡Auxilio! ¡Sálvenme! ¡Sálvenme! ¡Ayúdenme a bajar, por favor! ¡Que me saque de aquí, tonto! ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí, tonto! Yo lo salvaré. No se preocupe por mí. Vaya a salvar al abuelo. Seguro me atraparán, no hay de qué preocuparse. Todo, amigos.